Jeezy, baby. Ow. Uh-huh. Austin. Yeah. With my trap niggas. Llama. You know what I'm saying? Mami, antes yo te quería, pero ya no. Ya no, ya no. El tiempo pasó y el amor cambió. Todo cambió. Por eso yo tengo una baby nueva. Baby nueva, baby nueva. No me pelea y no me cela. No, no. Me enamoré de la Glock. Dale. Me enamoré de la Glock. Okay. Se pensé que anda conmigo. Re. Nunca me deja solo. Me enamoré de la Glock. Glock. Me enamoré de la Glock. Okay. Antes yo tenía una, ahora tengo dos. Re. Me enamoré de mi puta. Da. La que nunca me suelta. Suelta. Sé que se cruce la línea. Te deja tirado en la brea. No se la presto a nadie. Ella tampoco se deja. Siempre que anda conmigo se pone bien sati y se pone bien suelta. Y par de peines respuesta. Sé que tirante se presta. Ella siempre está dispuesta. Le acabo con una chipeta. Como si le hicieran las tetas. Ahora sí que está culeta. Esperando que alguien resbale y dejarte tirado diqueando en la acera. Me enamoré de la Glock. Me enamoré de la Glock. Se pensé que anda conmigo. Nunca me deja solo. Me enamoré de la Glock. Yo me enamoré de mi Glock. Antes yo tenía una, ahora tengo dos. Estoy enchulado de mi cuero. Le digo así porque quiero. Ella es chiquita, pero suena por el canto entero. Con mi negra yo cuánto no quiero. Te metes con ella, te sueno. Y si un día nos vemos, ella te tira primero. Ella te suena primero. Ella detona primero. Ella te manda para el hospital, todo lleno de agujeros. Aunque termine en una celda, tú vas para la tumba, recuerda. Tú vas a morirte, mi hermana. Aquí la vida no es eterna. Tanto amor me deja en shock. Mucho gusto, les presento a mi novia, se llama Glock. Me enamoré de la Glock. Dale. Me enamoré de la Glock. Okay. Se pensé que anda conmigo. Re. Nunca me deja solo. Me enamoré de la Glock. Yo me enamoré de mi Glock. Re. Antes yo tenía una, ahora tengo dos. You know what time it is, homie. Arcángel de la Ghetto. Once again. De la Jeezy, homie. Cowabunga. Flow Massacre. Austin, baby. Locadores. De la Jeezy, homie. Urba y Rome. Los Evos Jedi. Can't fuck with this. Low Factory. Nunca. Masacre musical. Los dueños de la calle. Díselo, Jeezy. Okay. Hello. Uh-huh.